Está charlando con los vecinos, ahora vamos a esperar que termine de charlar y vamos a darle la palabra, el micrófono, para que nos cuente un poco cómo viene sucediendo esta soleada mañana ahora. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Javier? Buenas tardes. ¿Tardes o días? No me acuerdo. Sí, ya dije tardes un par de veces en presentaciones porque uno viene con la idea de que está hace muchísimo rato por acá. Sí, estamos hace muchísimo rato. Arrancamos a las 5 de la mañana. Bueno, Paul, contanos un poco cómo está la situación. Bueno, mirá, nosotros presentamos, hubo esta situación, el Consejo Deliberante, que nosotros desconocemos. Está todo mal hecho. Está montado sobre causas que son, primero, una caricatura de una causa, son un disfraz que oculta otras cosas, otros los verdaderos motivos, y hacen todo mal también. Así que todo esto es parte del recurso que presentamos ante la justicia y que ya entró y estamos esperando la medida cautelar. Pero mientras tanto, igual para nosotros está todo en suspenso. Nosotros, hasta que la justicia nos expida, todo es inválido. Esto, decís, ya lo habían mandado primero, lo mandaron por mail y ahora lo presentaron en papel, así es la situación. Sí, así es. Se tiene que constituir el Superior Tribunal, que aparentemente ya se constituyó, lo recibió. El Superior Tribunal lo presenta al procurador y ahí emiten un dictamen. ¿Hay algún tipo de tiempo estipulado para esto? ¿Les han dado algún tipo de información con respecto a cuánto pueden tardar en resolver sobre esta situación? No, pero nosotros entendemos que mientras esto está así, la medida está en suspenso, la medida de las resoluciones del Consejo Deliberante. ¿Qué van a hacer ustedes entonces mientras tanto? Nosotros vamos a. Bueno, ojalá que podamos seguir laburando, básicamente. Hoy estamos atendiendo a los medios, atendiendo a los vecinos y las vecinas que se acercaron a apoyar lo que votaron, a enfrentar esta maniobra que es destituyente, porque ellos, sobre bases artificiosas, crean o pretenden crear una causa que no corresponde, dicen que es una suspensión cuando en realidad lo que plantean es una destitución, porque así lo dice el mismísimo concejal Salamina ayer en un programa de televisión, y toda la gente está envalentonada, como que va a empezar una gestión de 4 años, entrando por la ventana, entrando colado en una boleta. Porque el año pasado fue un año electoral y todo el año estuvimos de campaña, todo el año hablamos que cuando ganemos las elecciones íbamos a investigar los negociados inmobiliarios de las gestiones anteriores. Todo el año estuvimos hablando con el compañero Salamín que íbamos a hacer un plan de regularización de tierras. Todo el año hablamos que íbamos a hacer un plan de desarrollo territorial. Y cuando empezamos a hacerlo, se frenó. Y ahí decimos, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó que no vamos a investigar ahora? ¿Qué pasó que no vamos a hacer un plan de desarrollo territorial? Y cuando vimos que se habían unido no la política, se habían unido algunos personajes que habían llegado a cargos públicos usando la política, buscamos otra manera. Y ahí fue que se detona esto, cuando decidimos constituir la Cooperativa de Desarrollo Local, que nosotros la hicimos claramente para juntar a la sociedad organizada, las comunidades de pueblos originarios, la comunidad Pulgar Muntukidel, la comunidad Leopoldo Quilodrán, la cooperativa de Puerto Patriada, las cooperativas de servicios técnicos, las asociaciones de productores. Bueno, no voy a nombrar todas porque son muchas, pero lo hicimos básicamente porque estos son los actores con los que queríamos avanzar en lo que nos habíamos comprometido a avanzar cuando quienes se habían comprometido con nosotros empezaron a defeccionar, y eso así lo vimos. Y cuando avanzamos con esto, nos tiraron el freno de manos y empezaron estas maniobras destituyentes. Y lo bueno del caso es que quedaron absolutamente expuestos ante el pueblo del Hoyo, ante el pueblo de la provincia de Chubut y ante el país, porque esto tuvo una resonancia tremenda. Acá vino gente a acomodar las cosas del Ministerio de Interior. Estuvo monitoreado con los 3 senadores de la provincia, los diputados y diputadas de la Nación, los legisladores provinciales, los intendentes de otras localidades, Del Frente de Todos y de Chubut al Frente también, ¿eh? Y de otros palos políticos. Funcionarios, intendente de Avellaneda, el intendente de Morón, bueno, Martín Sabatella acompañando todo el tiempo, es compañero, nosotros pertenecemos a su espacio político, y pero sí, infinidad de personalidades políticas, la comunidad de conocimiento, las universidades, los sindicatos, centros de estudiantes, entendiendo y viendo cómo activar el músculo para la defensa de la democracia, porque vimos experiencias destituyentes hace poco en Bolivia, antes en Brasil, antes en Paraguay, y nada, tenemos que cuidarnos. Y vimos maniobras y piruetas todo este tiempo en Rosario, en Buenos Aires, en el puerto, ahí con el tema de Vicentín, y cómo por cualquier pavada ya la derecha se agrupa porque tiene medios de comunicación, porque tienen corporación, porque tienen recursos, tienen guita y mueven y vuelven locos, y tienen bandas de trolls que mandan mensajes por las redes sociales y contaminan el sentido común de pavadas. Y bueno, está buenísimo ver esto, que la gente viene, la gente acompaña, y acá estamos desde el viernes a la tarde bancando, y vamos a seguir bancando. ¿Por qué le decís a quienes nos están escuchando a través de Radio La Negra o de Radio Fogón y que están, digamos, en el área por ahí rural, están ocupándose de los animales, de las tareas diarias de chacra que caracterizan esta zona, pero que quisieran estar acá? Bueno, nosotros entendemos que hay muchos vecinos y vecinas que no se pueden acercar por su laburo, pero me parece que esto desnuda un mecanismo, la trama macabra de toda esta cuestión del por qué hay vecinos que hace 80, 90 años ocupan un territorio y no le arreglan su situación dominial. Y está claro, porque muchos personajes, muchos empresarios inmobiliarios hacen fortuna con esto, hacen fortuna con el empobrecimiento de los vecinos. Y esto había que frenarlo. Y bueno, nosotros tratamos de frenarlo, hicimos todo para ganar una elección después de dos elecciones que no ganamos. Pero seguimos con las mismas convicciones, las mismas ideas, y bueno, pero sumamos más gente para poder ganar. Y bueno, algunos ya se apartaron de esto, pero nosotros vamos a seguir adelante. ¿Sentís que las últimas novedades que se han generado en Lago Puelo, con este registro único de pretendientes de tierras, digamos, para la gente anotarse para poder llegar a un terreno fiscal municipal, hayan, digamos, acelerado de alguna forma las intenciones destituyentes? No, yo creo que las intenciones destituyentes no son producto de las iniciativas del gobierno, sino están iniciadas en otro lado, están en cuevas, bandas, que son las mismas, son los mismos personajes, son las mismas personas que siempre estuvieron en contra de los intereses populares, porque por estos intereses mezquinos. Poca gente hace mucha guita de mucha pobreza de mucha gente. No, digo, por ahí se entendió mal la pregunta. Digo, la ver que en otro municipio cercano se esté regularizando el tema de la tierra de manera que ya no se puede consejo a quién se otorga y a quién no. Digo, que hayan temido que esto pueda suceder también acá y que eso haya, digamos, agitado o acelerado los tiempos de esta intentona destituyente. Puede ser eso también, y claramente porque los vimos, le vimos la cara cuando fuimos a investigar los negocios de tierra de la gestión anterior, y ahí vimos todo, y cuando hicimos la cooperativa terminamos de ver todo, porque fueron dos cuestiones que iban al hueso en sus intereses. ¿Cómo le explicás a la gente que está lejos de acá y que no conoce las internas partidarias y todo eso, qué son los intereses de tierras que pueden estar detrás de esto, que haga, digamos, que se expongan a nivel nacional incluso? Porque hemos visto, decía hace un ratito, ayer en un buscador de internet, más de 60 notas referidas a esto que pasó aquí, incluyendo en la mayoría medios nacionales y medios provinciales, digo, lejanos de aquí, no a las radios de la comarca, digamos. ¿Cómo se explica? Y bueno, la matriz es simple. Es un terreno que ocupa un poblador viejo que no se le da el dominio, que los funcionarios municipales, en vez de hacer lo que tienen que hacer, obstruyen y obturan eso, empobreciendo a ese poblador. El poblador finalmente tal vez no le queda otra que mal vender, y seguramente el que tiene más oportunidades de comprar es el que se entera que es un funcionario cercano, y ese que capaz que compra 2 hectáreas pagándolo con una camioneta termina vendiendo por $100,000. Eso es el negocio en síntesis de cómo unos se empobrecen y otros se enriquecen. Bueno, Paul, para cerrar, porque ya te veo agitado además con esto del barbijo, difícil hablar tanto tiempo por el barbijo. ¿Qué querés decirle a la gente que está acá acompañándote? No, yo quiero agradecer y creo que todos saben que nosotros no vamos a aflojar, que nosotros vamos a primero resolver, ordenar todo esto que está pasando, y después vamos a avanzar con lo que siempre dijimos que vamos a hacer, que de entrada va a ser difícil con este Consejo Deliberante. Vamos a ver cómo ordenamos eso, y lo dejo así abierto como para poder trabajar de la mejor manera posible, pero nosotros vamos a seguir con nuestro objetivo, totalmente fortalecidos por apoyos que recibimos de todos lados. Así que eso, muchísimas gracias a todos y todas por venir. Igual los voy a saludar. Gracias, Paul. Bueno, la palabra del intendente Paul Wisman, quien, bueno, aquí junto a vecinos y vecinas sostienen la resistencia a este intento golpista.